critica. Dio negativo el hisopado que se realizó a Daniel Arroyo por riesgo de contagio de coronavirus. Así lo comunicó el propio funcionario anoche al anunciar que seguirá cumpliendo con el protocolo COVID-19. El ministro de Desarrollo Social fue testeado luego de confirmarse que el intendente de Lomas de Zamora, con quien había estado en contacto, se había infectado. Arroyo cumplirá un aislamiento de 14 días a partir de la noticia sobre el contagio de Martín Insaurralde, quien es persona de riesgo y anoche fue internado por precaución. Por esta situación, el presidente Fernández y su comitiva, de la que formaba parte Arroyo, suspendió la visita a Catamarca y emprendió su regreso anticipado a Buenos Aires. Desde la clínica, Insaurralde envió un mensaje a través de las redes sociales. Decirles que estoy bien, a todos los que se interesaron en mí, pedirle disculpas a los cientos de llamados de vecinos, de vecinas, de amigos, de compañeros, de compañeras, que estoy bien, estoy acá en el Hospital Lavallol, haciéndome los estudios, cumpliendo mi primer día de aislamiento y esperando cómo evoluciona la enfermedad. Simplemente cuídense, sé que es un momento difícil, pero hay que cuidarse. Cuidemos la vida, cuidémonos cada uno de nosotros, porque esta enfermedad está en el momento de que el pico va creciendo. Así que quedémonos en casa todo lo que podamos. 20 muertos y récord de contagios en las últimas 24 horas en el país, marcando un nuevo pico. 1.391 personas contrajeron coronavirus, mientras el Ministerio de Salud continuó con la entrega de equipamientos y respiradores. Los contagiados corresponden a la provincia de Buenos Aires, 744, Ciudad de Buenos Aires, 565, Chaco, 39, Río Negro, 16, Córdoba, 9, Neuquén, 6, Chubut, 4, Entre Ríos, 4, Mendoza, 2, Formosa, 1 y Tucumán, 1. El total acumulado de fallecimientos desde el inicio de la pandemia llegó a 785, en tanto que los infectados son 28.764. Durante este viernes fueron distribuidos equipamientos y 207 respiradores a 44 municipios bonaerenses para fortalecer el sistema frente a la pandemia. En el interior, San Luis y La Pampa son las únicas dos provincias que llevan más de dos meses libres de COVID, por fuera de Catamarca, a donde nunca llegó el virus. En Santiago del Estero y Tierra del Fuego llevan más de dos semanas sin nuevos casos. Economía. Guzmán adelantó que las negociaciones por la deuda continuarán hasta el martes con los acreedores. Se extiende la fecha de cierre de la oferta para poder enmendarla luego del martes, al finalizar los acuerdos de confidencialidad, indicó el ministro de Economía. El jueves, en declaraciones a un diario brasileño, Guzmán había anticipado que la mejora de la oferta será muy modesta en términos de baja de capital y sostenible en el tiempo en el capítulo intereses. Más información en telam.com.ar. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. El portal web de Radiográfica se renueva. Entrá a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En la boca, Paseo de la Economía Popular Martín Oso Cisneros. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro, y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. En la gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Caprichosa la reina del plata, colección amores que te matan. Goyeneche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma. Que Valverde como este destino, gambeteando piñas Nicolino. Sos el Adi, Nazar, Anchorena, el peine de Ringo Bonavena. Buenos Aires, vos quién sos. Buenos días, soy Emilce Salinas y hoy en Tejiendo Redes tenemos el nuevo protocolo para la actividad física. También propuestas para moverte en casa y mucha cultura. Comenzamos con Movete en Casa. Las clases de gimnasia se mudaron de las plazas a Instagram. Los profesores del programa Plazas Activas hacen transmisiones en vivo por la red social. Hay clases de lunes a sábados, agenda a las 10 y a las 17. Vas a encontrar clases de pilates, de ritmos, de funcional, de aerobox, stretching, yoga y aeróbico. Y para las personas mayores hay clases específicas en el Facebook de Deportes BEA. Martes, jueves y domingos a las 16. A la noche, de lunes a viernes, a partir de las 23:30, se ofrecen clases a través del Instagram @deportesba para ayudar a las personas que necesitan relajarse para poder dormir. Esto lo seguís en directo por el Instagram @deportesba. Siempre la inundación. Pineta Luz, Miguel Abuelo Sol. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí en otro programa de Tejiendo Redes. Gracias a Rita Faur, que nos está operando desde los estudios de Radio Gráfica, estudios Patrick Rice. Buenos días a todos y a todas. ¿Qué día tenemos hoy? Un programón. Ahora hace 7 grados, 46% la humedad y el viento a 17 kilómetros en la hora. Un día fresquito en este otoño todavía. En este otoño todavía saludamos a Luis Cristaldo, saludamos a Marcela Alejandra Haddad y a Carlos, que nos están escuchando desde sus casas. Como siempre, estamos en modalidad cuarentena. Hoy teníamos un programón, como decía Daniel, tenemos la columna de En Tiempos Singulares de la licenciada Florencia Sisi, después le sigue una programación especial del Movimiento Territorial Liberación. Hoy vamos a estar escuchando el testimonio de Ramón Díaz Telis. Tenemos a Susana Santomingo, porque ayer, Daniel, recordanos que se conmemoró. Sí, se cumplieron 25 años de la Declaración de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo de la lucha en contra del trabajo infantil. Y después tenemos, como siempre, la columna de Marilina Juárez, nuestra profesora de historia, con Necesitamos la Bandera. Y como siempre, y últimamente, engalanando nuestros programas, la conductora Emilce Salinas, que escuchábamos en la apertura del programa. Y vamos a arrancar, como siempre, con la columna del Observatorio del Derecho a la Ciudad, con Jonathan Valdivieso. Ahí vamos con el primero. Soy Jonathan Valdivieso, integrante del Observatorio Derecho a la Ciudad, una comunidad de profesionales que colabora con asambleas y organizaciones sociales en la defensa de lo público y la democracia ciudad y su desmercantilización. Hoy estaré comentando sobre las estrategias jurídicas que utiliza el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, para evadir las órdenes judiciales. A partir de la pandemia del coronavirus y la crisis económica y sanitaria que ha generado, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recibió numerosas demandas por la aplicación ineficiente de las políticas adecuadas para hacer frente al COVID-19. Entre ellas, numerosos jueces decidieron otorgar medidas cautelares, por ejemplo, garantizando agua potable a las villas, ordenando al gobierno que elabore un protocolo tanto para las villas como para los paradores, garantizando el servicio de alimentación en las escuelas y, por último, garantizando el acceso a internet y computadoras a todos los estudiantes de escuelas públicas en la Ciudad de Buenos Aires. La reacción que tuvo el gobierno frente a estas órdenes judiciales fue, por una parte, apelar todas las sentencias con el objetivo de considerar que si la sentencia está apelada no debe cumplirse, lo cual no es así. Las sentencias apeladas siguen vigentes. Y por otra parte, decidió recusar a los jueces. En su momento recusó al juez Gallardo, que tenía a su cargo la causa de computadoras e internet. Recusó esta semana al juez Darío Reynoso, que estaba llevando adelante las mesas de trabajo por la cuestión de los protocolos. El gobierno hace abuso de la herramienta de la recusación para postergar las causas y no cumplir con las sentencias judiciales. Y ayer tuvo un traspié el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la visita que hizo al Hospital Durán, porque también le están reclamando desde los hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los elementos de protección para los profesionales, los elementos de higiene necesarios para tratar a los pacientes que ingresan con sospechas o con el COVID-19 ya declarado. Sabemos que Angélica Graciano estuvo en Radiográfica comentando la campaña que están haciendo para limitar el horario de trabajo, porque la exigencia de los docentes es realmente a cualquier hora. Es muy apasionante, pero bueno, se complican las cosas un poco en casa, sobre todo para las personas que tienen una sola computadora y tienen niños. Y además decía en este lugar de nuestra querida Radiográfica que trabajamos en promover el derecho a la desconexión para que el Ministerio de Educación porteña no pueda comunicarse fuera del horario de trabajo pidiendo que mandemos planillas, planificaciones, etcétera. También por la situación económica hubo docentes que tuvieron que dejar de pagar su conexión y tienen una computadora para compartir con la familia. Esto es lo que estuvo comentando Angélica Graciano. Y creo que también están pidiendo que se conecte a internet las personas que no tienen conexión con ella, en general los barrios vulnerados. Bueno, son 8:15 y como siempre agradecemos a Rita Faur en los controles. Sin ella no podríamos hacer nada de lo que estamos haciendo aquí, que trabaja con nosotros uno o dos días antes en la preproducción. Y vamos ya a los primeros avisos. Gracias, Rita. Prevenir el dengue es más simple de lo que parece. Demos vuelta y cepillemos todos los recipientes que pueden acumular agua. Conoce qué puedes hacer para eliminar los criaderos que puede haber en tu casa en buenosaires.gov.ar/dengue. Al dengue, dale vuelta. Buenos Aires, Ciudad.